La tenemos en este momento a su mamá, a Silvana Capello, al teléfono. Hola Silvana, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paula? Bueno, muy bien, muy bien. Silvana, ¿qué más preguntarte? Que ¿cómo se va llevando, cómo se va llevando este proceso? Te reencontraste con... Y quiero que cuentes vos bien cómo es esta, cuál sería la tarea, el trabajo de Verónica Contreras de los Santos también, ¿no? Que te ayuda en este pedido de justicia que obviamente encabezás vos, pero que te acompaña por lo menos toda la provincia. Sí, mira, como yo comentaba hace unos fines de semana atrás, fui a la Virgen de Luján, siempre voy a agradecer, esta vez fui a pedir. Al siguiente fin de semana me vuelvo a comunicar con Verónica porque ya veníamos escribiéndonos y ahí ella decide ayudarme porque veía mis posteos, mis publicaciones, mi desesperación y bueno, ella misma pone en su Facebook, me entero por ella, por publicaciones que iba convocaba a la gente de Cipolletti porque iba a viajar desde Malargüe, Mendoza hasta Cipolletti, y como justo el lunes pasado fue feriado para los empleados de comercio, dije, esta es mi oportunidad para abrazarla. Así que se lo planteé, me dijo que no había problema, que no interfería para nada que yo estuviese. Así que bueno, fue una experiencia única, muy dolorosa de todo lo que venimos pasando. Pero como yo estoy más que convencida de que no voy a parar por ahora dentro de todo lo que sea legal, así que, bueno, el apoyo y el aporte que hoy mismo presentó el informe a Fiscalía, la atendieron bien, por suerte, como se merece, le tomaron el testimonio y, bueno, yo no sé todavía, no estoy al tanto de ese informe, en este momento estoy en el trabajo, pero bueno... yo lo que digo es que todo lo que pueda aportar, ayudar a que sea un trabajo en conjunto, tanto los abogados que nosotros tenemos como el perito Eduardo Prueger, puedan llegar todos a la verdad, ¿cierto? Totalmente. Hablan de, por eso te preguntaba bien para presentarla también, porque vi realmente el compromiso que tiene Verónica con este caso. Hablaban de en los medios de clarividente, pero yo veía ahí en todo su currículum y demás que es investigadora, inclusive estudió criminología. Sí, más de 30 diplomas tiene. Claro. Es lo primero que yo... leí, obviamente, porque uno mira siempre antes de aceptar y escribirle a alguien de dónde viene, quién es, si tiene hijos, y bueno, me sorprendió eso, la cantidad de conocimiento y de capacitación que tiene. Totalmente, totalmente. ¿Y pudieron entrar al departamento que alquilaba Agustina o al de este chico? ¿Cómo fue todo este encuentro y qué te dijo ella? Mira, ella apareció a las 3:20 de la tarde, estábamos todos convocados ahí a las 3 de la tarde, ella apareció 3:20 y bueno, no podíamos ingresar al complejo, justo la encargada que siempre apoyó y me ayuda en todo, estaba de viaje, así que bueno, pedimos que por favor nos abrieran y bueno, se pudo abrir el departamento, llamamos a un cerrajero. Se abrió y ella pudo trabajar. Yo no me animé a entrar porque ese era mi problema, mi tema de no querer entrar ahí porque siento desesperación. Así que ella entró y bueno, yo escuchaba de afuera lo que pasaba, fue muy fuerte. Y bueno, la gente estaba como... había como un clima raro. Sí, yo vengo haciendo varias marchas, pero lo que pasó el lunes fue bastante fuerte. Y bueno, esperemos que sirva de algo. Yo, como digo, yo soy católica, pero yo creo en todo lo que sume. Sí, soy una persona que me han hecho Reiki, creo en ir al psicólogo, pero yo lo que necesito es la verdad y una respuesta. No les voy a dar la oportunidad de que quede impune. Totalmente. Silvana, vi también ahí posteos sobre la gobernadora de Río Negro. Sí. ¿Se intentó comunicar con vos? Mira, justamente ayer me llamó el abogado, que bueno, vieron mis publicaciones. Yo soy totalmente libre, tanto a nivel pareja con libre, porque tengo independencia de decisión y autonomía, porque mi hija es mi hija, ¿cierto? Totalmente. Entonces lo que yo publico, obviamente estamos en democracia, no le pregunto al abogado. Y bueno, él se entera porque le avisan y le digo, yo ya le había comentado el 2 de septiembre a la gobernadora, que hizo posteó algo en Instagram, me parece, apoyando a la vicepresidenta, y entonces yo le comenté, Agustina tenía el mismo apellido que Cristina y Agustina la mataron, no recibí ningún llamado de usted y bueno, ahí quedó. Sí. Vuelvo a insistir, ya con una publicación un poco más extensa, digo, me van a llamar. Sí. Y bueno, lo llamaron al abogado para decirles que ellos no querían como molestarme, por eso no me habían llamado, y bueno, que en qué horarios me podían llamar, y justo me acaba de escribir la ministra de Seguridad para ver si a la tardecita se pueden comunicar conmigo. Yo tengo el teléfono de la gobernadora, pero me parece que mínimamente esto se está... Para mí está cada día más complicado. Yo soy una persona educada, pero bueno, llega un momento que la injusticia te saca. Contaban, bueno, todos nos pudimos enterar un poquito más. Lamentablemente, Agustina fue el disparador de todo esto, la inseguridad... Y los grandes casos injustos que se estaban dando en la ciudad a partir de el asesinato de Agustina, ¿no? Sí. Cuando ustedes fueron, cuando iban, o Agustina, cuando hablabas con Agustina, ¿se comentaba esto? ¿Se hablaba de una ciudad insegura? ¿Se comentaba estos casos? Sí, de hecho, nosotras cuando fuimos las dos con una mochilita, yo iba caminando con un palo grande que en un momento paramos para preguntarle a un señor algo y Agustina me dice, ay, mamá, tira ese palo. Nosotros, o sea, cuando uno cae, como cuando uno se va de vacaciones, está muy atento y a veces tenés la cara de turista, ¿no? Y yo sentía que llamábamos la atención, como que nos subíamos un taxi y decíamos una dirección, pero realmente no sabíamos por dónde íbamos. Siempre anduvimos con miedo, de hecho el último viaje que la visitamos nosotros para un fin de semana largo del Día de la Bandera, yo le decía, buscate otro alquiler porque te queda muy retirado de la universidad, y ella me dice, no mamá, yo ya me organicé, me gusta acá, ella el complejo le gustaba, se sentía cómoda, ella vivía en un espacio muy chiquitito, un monoambiente, tenía muy pocas cosas. Y bueno, era como que, no, mamá, yo estoy bien, quédate tranquila, siempre. Y bueno, él se tomaba taxis que pagaba con débito cuando salía a las 8 de la universidad. Entonces yo inmediatamente cuando veía que ingresaba el débito ya sabía qué auto se había subido. Pero bueno, lo que pasó es inexplicable porque estaba en el departamento de abajo donde alquilaba ella con un supuesto amigo. Eso te iba a preguntar, este amigo se comunicó con ustedes porque en su momento en las declaraciones cuando, me acuerdo que Agustina estaba internada todavía, él dijo que estaba esperando pasar un poco, porque le habían dicho que no era conveniente ni acercarse a ustedes cuando estaba Agustina internada. Ahora que ya pasaron 3 meses, ¿se ha acercado? ¿Ha habido alguna comunicación, algún acercamiento hacia él? No, él se acercó al otro día del ataque, el domingo siguiente, ella la atacaron el sábado, apareció con los padres afuera del hospital, fue cuando nos dieron el primer parte que era grave, salimos los dos llorando obviamente y se aparece él así de golpe y le dije que no era momento para hablar, no me olvido más la cara de la madre, puedo decirte que cara de no te digo asesina, pero me comió con la mirada. Y ahí a mí me hizo un clic en la cabeza, digo, ¿pero qué hace este chico? ¿No lo demoraron? O por ahí también pensé, dije, lo demoraron y acaba de salir y quiere, no sé, hablar con nosotros para decir lo mal que está, no sé. Y cuando nos encontramos con fiscalía le pregunto, ¿Lo demoraron al amigo? No, porque... ¿Cómo que no? No lo tuvieron acá, no le sacaron la ropa, digo, respetuosamente, no. Y ahí dije, no, ya está, ahí no hablé más. Ahí era solamente palabras que escuchaba y escuchaba y escuchaba, cosas que ya del momento uno se hicieron, no digo mal, pero se dejaron pasar y bueno, ahí dije, ya está. Ahí teníamos que llamar a un abogado y la cosa no iba a ser fácil. Silvana, vos sabés que, no sé si vos estás al tanto, hace poquito escuchaba un podcast de una entrevista que le hicieron a la mamá de Ángeles Rawson, y habló de Agustina y habló de la lucha justamente también de que como madre es ella, la mamá de Candela también, Rodríguez, que se autoconvocaron en Madres del Dolor, que pasaron por este tipo de situaciones. Y vi que en su Facebook justamente compartieron también el pedido de justicia por Agustina. ¿Tuvieron algún acercamiento con vos o de alguna manera? No, me las han nombrado, pero bueno, lo que pasa que yo trabajo 9 horas de corrido y tengo una nena también con actividades y por ahí no estoy todavía como muy metida buscando justicia y estoy mucho en redes también cuando puedo, pero llegado el momento sí las voy a les voy a escribir y bueno, es muy difícil aceptar que tu hija no va a volver a entrar por la puerta. Yo estoy como si estuviese buscando el encuentro con ella, luchando para tener una respuesta, pero es muy difícil continuar con la vida de uno. Y cuando es como si vos me dijeras, Silvana, tenés que ir a Alcohólicos Anónimos, yo te puedo decir... Bueno, sí, asumo que hay un problema, sí hay una enfermedad. Y estoy en el momento en que no puedo asumir lo que está pasando porque no sé la verdad, ¿se entiende? Vos me decís, Silvana, te encontré bebiendo. Bueno, ahí hay una verdad. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Alcohólicos Anónimos? Bien, pero a mí me está faltando esa parte, ¿entendés? Totalmente, totalmente. Cuando... Todos, yo algunas veces cuando hablaban del tema de la intuición de madre, a mí yo decía, qué loco eso, ¿no? Ahora siendo madre, me pasa que algunas veces me encuentro haciendo cosas que no las hubiera pensado antes. ¿Qué te dice tu intuición de madre con respecto a esto? Sí, mi intuición de madre se activó cuando tuve la llamada ese sábado, que me llama él. Que no había un estado de shock para mí del otro lado. Él me dice, hola, Silvana Capello. Sí, le digo yo. Yo soy Pablo, amigo de Agustina, el vecino que a veces nos juntamos a comer. Sí, le decía yo como diciendo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que me vieron salir, han entrado a robar, la golpearon y... ¿Cómo? Le digo, ¿vos estabas ahí? No, yo salí. Y bueno, le digo, ¿te puedo agendar este número? Así ya salimos para allá. Y me dice, no, porque a mí me lo robaron al teléfono. ¿Cómo que te lo robaron? Si vos te fuiste. No, lo dejé enchufado. Cuando me dijo lo dejé enchufado, le corté. Y todo el viaje, los 500 kilómetros, mi marido diciendo, esto tiene solución, esto tiene... No, le dije, no, esto no tiene solución, esto no tiene solución. Y yo ya sabía que Agustina estaba mal, yo ya lo sentía, lo presentía. De hecho, yo tenía conversaciones con mi marido antes de que pasara esto, que yo ya tenía presentimientos. Y bueno, a mí cuando una... Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero si no me cerrás, no me cerrás, no tenés ni siquiera que esmerarte. Una persona adulta de 37 años contra una chica de 19 años, como yo dije, yo asumo mi responsabilidad de madre en haberle dicho a mi hija, che, tené cuidado, fíjate, pero creo que hay un adulto contra un adolescente. Y no tengo más nada que decir. Totalmente, totalmente. Silvana, ¿qué es lo que, bueno, sé que ahora se va a llamar también a movilización, tanto en Cipolletti como acá en la provincia? Esto va a ser el 2 de octubre, ahora cuando se cumplan 3 meses, ¿verdad? Sí, mira, ella le dan la muerte cerebral el 5 de octubre, sí. Con mi marido decidimos hacer las marchas los 5, porque es el día que ella se le declara la muerte cerebral. Bien. A ella la atacan el 2. Obviamente que para mí los dos son terribles porque es revivir ese llamado que yo cuando vi la característica enseguida dije, le pasó algo a Agus, pero jamás se me podría haber cruzado semejante maldad. Yo cuando la encontré en el hospital, su cabeza era una pelota de básquet. La agresión que recibió fue muchísima. Y ahí le digo a mi hermana, que es abogada, Claudia, esto no fue un robo. Esto no fue un robo. Cuando vamos a fiscalía, esto es un robo con posible venta de datos, sin datos, con datos. Pero le digo, yo les decía que sigan investigando, que no me cerraba, ¿viste? Porque además no estuvo revuelto el departamento. Claro. La persona que fue a robar sabía dónde estaba la plata. Así que bueno, yo sigo esperando una respuesta. Mi actitud es cada vez como más fuerte. Hay mucha gente que me dice, no te puedo entender cómo estás parada, cómo continúo. Yo no, la vida no la continúo, yo no puedo estar en mi casa, yo no me puedo quedar sola. Yo acepto que no estoy entera, pero es una justicia que te quiere ver tirada y calladita, y me parece que de esto hay un antes y un después. Ellos están esperando que vuelva a pasar otra vez y no es así. La ciudadanía cipolleña está muy resignada, yo veo resignación. Así que me parece que desde acá hay un antes y un después, y que no subestimen porque ella era pampeana, ya está. No es así. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, Silvana. Uno saca, estas cosas a uno le sacan lo leona de adentro, ¿no? Y yo creo que eso tu paz también va a llegar por ese lado, cuando haya justicia, algo de paz, ¿no? Y el recuerdo de Agustina, claramente. Silvana, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. Los micrófonos de la radio están al servicio de lo que necesites. A seguir en la lucha. Tenés todo un pueblo que te acompaña. Y por supuesto, tratar de conseguir la mayor fuerza posible. Exacto, que sea la verdad. Gracias, Paula. No, por favor, abrazo enorme. Hasta luego.